experiencia enseña al que no sabe tan bien. Entre su amante y Belén acordaron un santo y seña. Por dentro estaba el amante, por dentro estaba Belén, y desde aquel mismo instante comenzaba el ten con ten. A la pobre Belén quemó. Cuando el amante llegó, sin saber lo que pasaba, el ten con ten comenzó, pero nadie contestaba. Y el hijo de Belén, que todito lo escuchaba, pero también ignoraba aquello del ten con ten. El ten con ten comenzó, pero nadie contestaba. Ten con ten, ten con ten, silencio. ¿Qué ten con ten ni qué ten con ten? A mi mamá le quemaron el cuello y no se sabe quién.